Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo una muy buena... espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que la semana en curso les esté yendo bien. Espero que estén bien en general. Y bueno, no, también espero que estén excelente, porque siempre se puede estar mejor y cosas así. Reporte del clima en la ciudad de Puebla. Está nublado desde el viernes pasado. Llevamos hasta el momento... sábado, domingo, lunes, cinco días en los que predominan las nubes aquí en la ciudad de Puebla. Ya se siente el frío. Tápense bien. Si no son tan friolentos como yo, pues bueno, pero vaya, tápense bien. A final de cuentas, el frío ya se siente, y pues bueno, querramos o no, hay que cuidarnos de las enfermedades. Hace como dos semanas ahí en mi grupo de la maestría había como 5 personas enfermas, pero la libré. Nada más me dio como cuerpo cortado, pero la libré. Entonces me siento afortunado de no tener gripe o tos o algo así en estos momentos. Pero bueno, ese fue el reporte del clima. Insisto, tápense, cuídense mucho, coman frutas y verduras, tomen muchos líquidos, tomen muchos líquidos. Vamos a recordar los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Recordemos eso. A través de nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. www.lacavernaria.com. Ya lo saben. Nos aparecemos prácticamente de lunes a viernes. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, que no he tenido chance de trabajar en estas 3 semanas. ¿Qué más? Los miércoles con lucha japonesa, que estas dos últimas han estado un poquito raras, pero bueno, es decir raro, es como, vaya, es algo, no, irónicamente es algo normal en la lucha japonesa. ¿Qué más? Los jueves con el podcast, los viernes con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, también denos like en Facebook. Nos pueden encontrar a través de facebook.com/lacavernariaradio. facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, obviamente. Y pues bueno, estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. Y también, pues bueno, ahí mismo en Facebook y en la página, pues nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y demás mensajes. Agradecemos toda retroalimentación que nos ayude a mejorar su experiencia con el programa, el podcast y cualquiera de las secciones que tenemos en la página a lo largo de la semana. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Oye, hoy hay un poquito de todo. Empezando con el aspecto cultural. Ay, segunda semana que manejamos una nota cultural aquí en el programa. Y pues bueno, del 10 al 19 de octubre, o sea, hasta el domingo pasado, se llevó a cabo lo que fue la 14ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Esto obviamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Y hablo de esto porque hubo lucha libre presente. Y esto fue en forma de un libro. Se presentó una publicación con 10 cuentos. Dedicados precisamente a la lucha libre. En este libro, pues bueno, dentro del resumen que pude encontrar, se plantean situaciones sobre la vocación, el sacrificio, la ética y la perpetuidad del deporte de las llaves y los costalazos. Y bueno, el libro se llama Entre Cuatro Esquinas, fue escrito por Aldo Rosales Velázquez, sí. Y pues bueno, es una edición en conjunto con... ¡Ay! Se murió mi micrófono, perdón. Es una edición hecha en conjunto por Fondo Editorial Tierra Adentro y Conaculta. No he tenido la oportunidad de buscarlo. De hecho ya son varios, se agrega a mi lista de libros que tengo que comprar relacionados con lucha libre. Por si ustedes están interesados, bueno, no los he podido checar. Dos son de fotografía. Uno es el de Retratos de Familia de Lourdes Grobet. Otro se llama Lucha Loco, que es de un fotógrafo americano. Hay otro libro de un chavo de, bueno, ni tan chavo, creo que tiene mi edad, de un escritor de Baja California, que hace como un análisis de toda la figura del santo. También hay cuentos para niños por ahí, el de El Enmascarado de Lata, que no me acuerdo de la autora, pero los dibujos fueron hechos por Trino. También está un libro de cuentos que hizo el hijo del santo, que también es para niños, que es El Santo y un Xoloscuincle en el mundo de no sé qué. Ahorita no me acuerdo de ese del autor, pero también eso es un libro de cuentos para niños. Y pues bueno, son de los libros que me acuerdo que están publicados y están disponibles para la compra del público. Por ahí va a salir el de Cocina para Luchadores, que hace como un mes les platiqué de este proyecto. Y pues bueno, ahora este libro de cuentos, que se llama Entre Cuatro Esquinas, lo voy a buscar a ver si ya está en alguna librería famosa y que tiene presencia en casi todo el país. Pero bueno, Entre Cuatro Esquinas de Aldo Rosales, Fondo Editorial Tierra Adentro con Aculta. No hay precio, pero bueno, se presentó en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, hasta ahí llegó nuestra sección cultural. Pero no hubo tanto como la semana pasada. Y pues bueno, siguiendo con esto, digamos, de la variedad de noticias que tenemos hoy. Pues bueno, la semana pasada se hizo una conferencia de prensa con motivo de, vamos a hablar de la WWE después de quién sabe cuánto tiempo, pero bueno, saben que solo hablamos de la WWE cuando hay luchadores mexicanos relacionados, y pues bueno, este es el caso. Se hizo una conferencia de prensa y pues bueno, entre las personas, más bien la personalidad encargada de promover las funciones que iba a tener la empresa americana en México, en Monterrey, pues bueno, fue Sin Cara, el que era Místico de Juárez. Ese es el nuevo Sin Cara. Bueno, no ni tan nuevo, porque ya tiene como prácticamente desde que el Sin Cara original dejó la empresa. Estoy tratando de hilar las ideas y que no se confunda tanto esto, pero bueno. Se presentó esta serie de eventos, nada más fueron dos en Monterrey y en México. Fue, creo que, sábado y domingo, los días en los que se llevó a cabo. Y pues bueno, entre otras cosas, pues apareció el gerente general para la zona de aquí de México, y que bueno, dijo que, entre otras cosas, que no había racismo en la WWE. De inmediato, pues bueno, por ahí apareció en Twitter el patrón Alberto y dijo que, pues obviamente, por ser un empleado de la empresa, no iba a reconocer ese problema por el cual Alberto del Río dejó la empresa de los McMahon. Creo que sí lo dije bien. Y pues bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Por el otro lado, también habló Sin Cara. Y pues hizo fuertes, no fuertes declaraciones, pero como que tiró pedradas por ahí. Pues por un lado dijo que tener el personaje de Sin Cara es como justicia divina. Pedrada número uno. Recordemos que, bueno, si no están familiarizados con la historia detrás de, bueno, esto va mucho más allá de, mucho, mucho, mucho más atrás de lo que pasó con Sin Cara en WWE. Recordemos que Por ahí había un luchador que es precisamente este Sin Cara ahorita, que se llamaba el Místico de Juárez o el Místico de Ciudad Juárez. Y pues bueno, este luchador hizo la prueba para entrar a trabajar al Consejo Mundial de Lucha Libre con este mismo personaje, el Místico. Pero el detalle es que le dijeron, ah, bueno, muchas gracias, nosotros te llamamos. Y pues resulta que no lo llamaron y a los pocos meses apareció el Místico que todos conocimos. Y pues desde ahí empezó, bueno, nunca fue una confrontación directa ni nada por el estilo. Pero desde ahí como que, vaya, los que estaban familiarizados con la historia, pues bueno, sabían que el Místico que estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, no era el original Místico. Obviamente el Místico de Juárez era el primero, o bueno, sí era el primero, por así decirlo. Seguramente había algún otro Místico hace muchos años, pero vaya, se podría decir que hasta le robaron el personaje. Pero bueno, este luchador se fue, siguió luchando en la frontera, se fue para Estados Unidos y terminó siendo contratado por la WWE. Ya no como Místico, lo contrataron como único, le cambiaron el personaje, le pusieron el Sin Cara Negro y pues bueno, ya todos conocemos la historia. Pero otra de las cosas que declaró, pues bueno, fue que le preguntaron acerca de los luchadores mexicanos y si deberían de estar en la empresa y eso. Pues ahí su respuesta sí también soltó otra pedrada. Y al final dijo que, pues bueno, o sea, los luchadores mexicanos sí tenemos bueno, sí tienen la capacidad. Bueno, los que se dedican a la lucha libre sí tienen la capacidad para llenarle el ojo a la WWE. Nada más está el detalle de que se ponen limitaciones. Y una de esas limitaciones es que no se preparan en el sentido de estudiar otro idioma. Pedrada número 2, como les comentaba. Pues bueno, aquí le lanzó la pedrada de que, pues bueno, saben que van a trabajar a una empresa americana y pues bueno, no se toman la molestia de aprender inglés. Básicamente eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos. Pues bueno, pedrada para el buen Místesis. Que de plano nunca, que eso lo confirmó Rey Misterio y él mismo lo dijo en algún punto que sí, el idioma fue uno de sus problemas, que vaya, nunca aprendió inglés. Entonces pues bueno, ahí estuvieron las pedradas, las declaraciones de Sin Cara. Y pues bueno, también hubo cierta polémica por ahí porque se presentó en estas dos funciones en México y en Monterrey, y pues el detalle es que se presentó enmascarado. Y recordemos que en una de las giras que se hizo en México, precisamente en el DF hace algunos años, que fue hace como 2 años, ajá, cuando fue que se grabaron los eventos en vivo de Raw, se grabaron los eventos para la televisión de Raw y SmackDown, recordemos que se llevó a cabo la lucha de máscara contra máscara entre Sin Cara y Sin Cara Negro. Y pues en esa ocasión perdió Sin Cara Negro y era el ¿cómo se llama? El único, o este Sin Cara que está ahorita. Y si no mal recuerdo, pues bueno, no sé si aplique lo mismo para las empresas extranjeras, pero pues se supone que la comisión de box y lucha si es del DF, pues regula estos encuentros hasta donde tengo entendido. Y pues para variar, alguien más se pasó esa regla de que un luchador no se puede volver a enmascarar después de que perdió su tapa por 5 años, no se puede cambiar de personaje. Pues bueno, detallitos de siempre, vaya, esa extraña laguna que según yo existe en esa regla de la comisión de box y lucha del distrito, bueno, de la comisión y box y lucha de varios lugares. Pero bueno, vaya, ahí estuvo, también tuvo su lado de polémica el buen Sin Cara. También comentó que le gustaría eventualmente ser campeón de la WWE. A ver qué pasa, no digo nada, pero bueno, sería interesante verlo peleando por al menos otro campeonato que no sea el de parejas, recordando, porque también recordando que ahorita en estos momentos, pues bueno, está haciendo equipo con Kalisto, sí, Kalisto en el territorio de desarrollo de la empresa, y son campeones de pareja de este territorio de desarrollo. Y bueno, voy a un corte, sí, porque ya llevo 15 minutos, voy a un corte y regreso. Eso fue todo en general. Chequen este libro, Entre Cuatro Esquinas, de Aldo Rosales, y pues bueno, esta visita de WWE Sin Cara y demás, que bueno, parece que las funciones estuvieron de decente para arriba. Pues bueno, regreso para hablar de una noticia del patrón Alberto y más noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, segundo bloque. Vamos con noticias del patrón Alberto. Y pues bueno, ahora que bueno, ya oficialmente trabaja para la AAA, y ya digamos que quedó resuelto el problema este de su cláusula de contrato de los 90 días con la WWE, pues bueno, anda del tingo al tango el señor Alberto. Y pues bueno, el próximo primero de noviembre lo vamos a estar viendo en Japón, en lo que va a ser la función para conmemorar los 30 años de carrera del luchador japonés Keiji Muto. Que bueno, si no lo conocen, vayan a la sección de los miércoles de Puro Resu de lacavernaria.com para que lo conozcan. Otros tal vez lo conozcan como el Gran Muta. Pues bueno, este luchador va a estar celebrando 30 años de carrera a través de su empresa Wrestle One. Bueno, hasta hace unos meses, pues sí fue hasta hace un año más bien, Keiji Muto trabajaba para All Japan Pro Wrestling. Dejó la empresa y, como muchos luchadores japoneses, pues bueno, aplicó la de el robot vender y dijo voy a tener mi propia empresa de lucha libre con mujerzuelas y blackjack, nada más que sin las mujerzuelas y el blackjack. Tiene como año y medio que esta empresa ha llevado a cabo funciones en Japón. También ha realizado, digamos que, eventos en conjunto con empresas independientes de Estados Unidos. Y en México, pues bueno, no los hemos visto tan seguido. O bueno, creo que no los vamos a ver. Pero bueno, el patrón Alberto va a estar ahí, va a estar este otro mexicano que es el hijo del Pantera, que bueno, este luchador ya ha tenido cierta presencia en los últimos dos años por aquellos lugares. Inclusive estuvo peleando el campeonato, ¿cuál empresa era? Creo que era Dragon Gate. Creo que esto ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Si aquí en México y en Estados Unidos hay empresas independientes de lucha libre, pues bueno, en Japón son un chorro, son demasiados. De repente, que estoy trabajando en la sección de los miércoles, me doy de topes para identificar así cuál es cuál. Digo, ya tengo a las principales ubicadas, pero de repente ves que este luchador dejó la empresa y ya tiene su ya fundó su propia promoción de lucha libre. Entonces a mí me complica un poquito el trabajo. Pero bueno, va a estar el hijo del Pantera también. ¿Qué otros luchadores van a estar? Pues bueno, de los conocidos, o bueno, de los que yo ubico, van a andar por ahí, obviamente, Obviamente va a estar Keiji Muto, va a estar Tajiri, que bueno, este luchador hizo temporadas en Estados Unidos con WCW. Masakatsu Funaki, que en la WWE era conocido como Kung Funaki, no sé si lo ubiquen, pero bueno, parece que a todos los luchadores japoneses, pues bueno, los ponen en un papel de japonés simpático, vaya, lo dejan como un estereotipo por ahí, por así decirlo, y dicen que no hay racismo en esa empresa, pero bueno, ¿quién más va a estar? Pues bueno, grandes rasgos, Matt Hardy también va a estar ahí, por ahí Nozawa, este luchador creo que es un luchador extremo, y bueno, eso es a grandes rasgos, va a estar ahí en Japón el próximo 1 de noviembre, el patrón Alberto y el hijo del Pantera, no en la misma lucha, van a estar en encuentros distintos, y pues bueno, que le vaya bien al patrón Alberto, también habían ahorita estaba leyendo, creo que se iba a presentar en una convención de cómics en Londres. Como que ya tiene un poquito más de libertad de moverse para donde quiere este luchador, ahora que ya no está en la empresa. Y pues bueno, veamos cómo le va en su regreso a Japón después de haber ido a Japón, pero como Alberto del Río cuando estaba en la WWE. Pues bueno, a ver cómo le va con los luchadores japoneses en esta función de Keiji Muto de su empresa Wrestle One. Y bueno, siguiendo adelante, pero ahora con noticias del Consejo y New Japan. Por un lado, ayer por la, no es cierto, el lunes por la tarde-noche, subieron una foto bastante interesante a Twitter la gente de New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, nada más era una foto con pura gente pesada, pura gente importante de la lucha libre. Por un lado, pues bueno, estaba el máximo dirigente del Consejo Mundial de Lucha Libre, Francisco Alonso Luterot y Pánico. Por el otro lado estaban Naoki Sugabayashi, ay, lo dije bien, Naoki Sugabayashi y Tiger Hattori de New Japan, dirigentes de esta empresa japonesa. No se ha dado a conocer para qué se reunieron estos cuatro dirigentes, pero bueno, todo el mundo habla de que se confirmó obviamente esta relación de trabajo que tienen desde 2008, 2009 más o menos. Y pues bueno, también se habla de que se confirma, por así decirlo, la realización de este evento que se realiza a principios de todo del año, que es Fantastica Mania, que es luchadores mexicanos realizando funciones en Japón en conjunto con luchadores de New Japan, y que bueno, es como una forma de llevar la lucha libre mexicana a aquellos lugares. Y pues bueno, no se dio a conocer más información y más allá de lo que más allá de esta foto, pero insisto, da gusto que bueno mantengan esta relación de trabajo estas dos empresas. Y pues bueno, a ver qué más nos tienen preparados para el año que viene, porque para este año todavía hay un par de cosillas por ahí. Yo quiero seguir viendo más luchadores japoneses en funciones del Consejo, que de hecho el domingo vino Mr. Cacao a la Arena Coliseo o a la Arena México, creo que fue la Coliseo en la Ciudad de México. Normalmente lo ponen contra el Arcángel de la Muerte, pero bueno, ahora no estuvo disponible, no lo programaron para pelear con él. Y bueno, siguiendo con más de noticias del Consejo New Japan, pues bueno, se anunciaron participantes y el calendario de encuentros para uno de los torneos que lleva a cabo la empresa japonesa a lo largo del año. Y bueno, este torneo es el Super Junior Tag Tournament en su edición 2014. Que bueno, a comparación de los otros torneos que lleva a cabo la empresa, pues este es un poquito más corto. Bueno, es de hecho mucho más corto. Porque bueno, van a participar 8 equipos. Sí, 8 equipos Pero va a ser básicamente eliminación directa, y conforme vas ganando, vas avanzando. Sí, es eliminación directa básicamente. Y pues bueno, hablo de esto porque va a haber participación de luchadores mexicanos en este torneo. Sorpresivamente mandan a dos luchadores, y no para hacer equipo, sino que estos dos luchadores mexicanos no van a ser un solo equipo, sino que van a estar con luchadores japoneses compitiendo en este torneo. Y bueno, ¿quiénes son los representantes? Por un lado va a estar Máscara Dorada haciendo equipo con Bushi, mientras que el otro luchador, pues bueno, va a ser este gladiador oaxaqueño, Fuego, que va a estar haciendo equipo con Ryosuke Taguchi. De Bushi no sé mucho, pero la verdad, Fuego cayó bien parado haciendo equipo con este luchador japonés, Ryosuke Taguchi. Nada más así como recordando que, pues bueno, él era parte de este dúo con Prince David, que se llamaba Apolo. ¡Ay, se me fue el nombre! Apolo. No es Apolo. Apolo 61, creo que se llamaba este equipo. Ahorita les digo, perdón. Pero bueno, él básicamente, pues vaya, tiene mucha experiencia trabajando en la división en la división de parejas. Y pues bueno, sobre todo me sorprende mucho, y la verdad me da gusto que pongan a un luchador mexicano con un luchador japonés bastante experimentado. Digo, no es la primera vez que pasa, pero vaya, no es cualquiera a quien le pusieron como equipo a Fuego para este torneo en Japón. Se llama Apollo 55, perdón. Andaba un poquito perdido en los años, nada más por seis añitos me perdí. Pero bueno, Ryosuke Taguchi con Fuego, mientras que Máscara Dorada va a estar haciendo equipo con Bushi. Y cómo van a estar la competencia, como lo mencioné hace un momento, pues va a ser eliminación directa. Pues bueno, en el primer enfrentamiento, Bushi y Máscara Dorada se estarán enfrentando a Bobby Fish y Kyle O'Reilly, que son luchadores de Ring of Honor, que bueno, es una empresa independiente en Estados Unidos. Mientras que Máscara Dorada y Bushi contra Bobby Fish y Kyle O'Reilly. Y después el combate con Fuego y Ryosuke Taguchi. Bueno, Ryosuke Taguchi y Fuego van a estar haciendo equipo contra Taichi y el Desperado. Y pues bueno, los otros participantes son Joshin Thunder Liger y Tiger Mask 4. Bueno, este es un equipo que ya lleva un par de años compitiendo en la división de parejas en varias empresas de Japón, que inclusive fueron campeones de parejas de Pro Wrestling, ¿no? Hace algún tiempecito, no tiene mucho. Van a estar enfrentando a Matt Jackson y a Nick Jackson. Y los otros equipos, Kushida y Alex Shelley, se enfrentarán a Rocky Romero y Alex Kozlov, que bueno, este ya es como un equipo consagrado ya allá en Japón. Y bueno, ¿cómo va a estar el asunto si avanzan y demás? Por un lado, una llave puede quedar Ryosuke Taguchi y Fuego, o Taichi y Desesperado, y se estarían enfrentando a Liger y a Tiger Mask 4, o a Matt y a Nick Jackson. Y la otra llave quedaría con Bushi y Máscara Dorada, o estos luchadores americanos, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, que se estarían enfrentando a Kushida y Alex Shelley, o a Alex Kozlov y a Rocky Romero. Y pues bueno, la final se estaría llevando el próximo 3 de noviembre. Es una competencia un tanto rápida, y está, digamos que, separadas las fechas. Empieza este próximo 25 de octubre. La primera semifinal se lleva a cabo el 1 de noviembre, la segunda el 2 de noviembre y la final se lleva el 3 de noviembre. Todo esto en Japón. No es exactamente la geografía de Japón y no conozco muchos de estos lugares, más allá del Korakuen Hall y el Tokyo Dome, que bueno, porque obviamente están en Tokio. Y bueno, siguiendo, ya para terminar, sí, ya para terminar, lo que pasó el viernes, este último viernes en la Arena México, recordando que iba a haber algo así como una especie de revancha, debido a la función del viernes previo a esta, recordando que programaron a los Guerreros Laguneros contra los Ingobernables, o como se llamen esta semana. Y pues bueno, por ahí agarró vuelo, o bueno, yo especulaba de la rivalidad entre Último Guerrero y Rush, porque Rush ganó, bueno, Rush y su equipo ganaron este encuentro por la mala, gracias a que Rush le aplicó un foul a Último Guerrero. Y pues bueno, los guerreros laguneros pues se pusieron más a las vivas, se pusieron más al tiro. Y pues en dos al hilo se llevaron la lucha revancha frente a los Ingobernables, gracias a que Último Guerrero pues sacó el colmillo largo y retorcido, como se dice en el argot luchístico, sacó el colmillo largo y retorcido, gracias a que los guerreros laguneros distrajeron al Tirantes. Pues bueno, Último Guerrero aprovechó esto, fingió un foul, y pues el Tirante se creyó todo y terminó decretando la victoria para el bando rudo oficial, por así decirlo. Y pues bueno, no quedaron satisfechos los protagonistas de este enfrentamiento. Por ahí se pidieron un mano a mano entre Rush y Último Guerrero, que si la máscara y la sombra quieren, Niebla Roja y Gran Guerrero quieren algo de la máscara y la sombra, pero bueno, a ver qué sucede con esta rivalidad. Yo sigo especulando, pero sería bastante interesante ver a Rush enfrentando a un rival de tan importante calibre como lo es Último Guerrero. Y bueno, en lo que fue la lucha semifinal, pues bueno, nada más destacar lo hecho por Thunder, que bueno, hizo equipo con Shocker. ¿Y quién fue el otro luchador? Perdonen ustedes, con Shocker. Shocker y Euforia. Y pues bueno, gracias al luchador australiano que anda en plan grande. Pues bueno, se llevaron la victoria el bando rudo. Thunder le aplicó una desnucadora a Máscara Dorada. Se lo llevó al toque de espaldas. Y 1-2-3, y ahí quedó el bando técnico, a ver qué sucede con Thunder, pero por lo pronto sigue en plan de rudo dominador apabullante y que nadie puede contra él. Creo que nunca he visto eso antes, obviamente es sarcasmo, eso lo hacen en la WWE a cada rato, pero bueno, eso a grandes rasgos fue la función de él del viernes pasado en la Arena México. ¿Y qué va a suceder mañana? Viernes 24 de octubre. Y pues bueno, por tercera semana consecutiva, por si no las vieron las dos semanas anteriores, pues va a haber otro duelo entre Guerreros Laguneros y los Ingobernables. Pero bueno, antes de llegar a esa lucha, ¿qué va a pasar antes? En la lucha inicial, Soberano y Oro Jr. se estarán enfrentando a Disturbio y Guerrero Negro Jr. En lo que es el segundo encuentro, lucha de damas, Estrellita, Lluvia y Princesa Suhei se enfrentarán a Makoto, a Narumiya y la comandante. Bueno, estas dos luchadoras japonesas que creo vienen de la empresa Reina, allá en Japón. También insisto el comentario de hace rato, si hay promociones independientes de luchadores hombres en Japón, ni abundan ni me confunden a mí. Pues bueno, así también hay bueno, hay demasiadas empresas independientes de lucha libre femenil allá en Japón. Que bueno, para ser tantas, creo, por lo que he visto, sí tienen su público y sí llenan, digamos que son auditorios chiquitos, pero los llenan estas empresas de Yoshi Puroresu, que es el término para lucha femenil allá en Japón. Tercera lucha. Delta, Guerrero Maya y Dragon Lee hacen equipo para enfrentarse a Mephisto, a Hefesto y al Hechicero. en Match Relámpago VIP. Máximo se estará enfrentando al Rey Escorpión. Recordando que las reglas del Match Relámpago es un encuentro de una sola caída y con límite de tiempo de 10 minutos. En la lucha semifinal, Volador Junior, Valiente y Titán hacen equipo para enfrentarse a Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis. Pusieron a Tiger Kid para hacer el TRT, pero bueno. Mira, Terrible. Todavía es campeón de peso completo, creo que sí, ¿verdad? Sí, de hecho todavía es campeón de peso completo. Bueno, para no entrar en la discusión eterna de cómo tratan los campeonatos aquí en México. Y para terminar la lucha estelar, Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero se estarán enfrentando a los Ingobernables, a Rush, La Sombra y La Máscara. A ver qué sale de aquí, a ver si una lucha de campeonato, que creo que ahorita ninguno de los... No, creo que sí tienen campeonato los Guerreros Laguneros, ahorita no me acuerdo muy bien. A ver qué sale de esta lucha, por si no los vieron las dos semanas anteriores. Pues bueno, tienen oportunidad de verlos una tercera vez este viernes en la Arena México. Si andan por los rumbos del Distrito Federal, creo que está en la zona centro, según yo. Bueno, creo que la zona centro del DF es muy grande, entonces no me hagan mucho caso, pero ubiquen la Arena México allá en el DF. Sigue esta promoción de todos los niños menores a 11 años, más bien a 10 años. no, más bien todos los niños hasta 10 años pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado play. Sí, pues sí, les agradezco haberme escuchado. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola. Pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.